El vocero del Comité de Medidas del Problema de Víctimas de Esclavitud Sexual para el Ejército Japonés y del Reclutamiento Forzoso de Corea dio declaraciones a la prensa el día 15 y dijo en particular: Han transcurrido 72 años desde que se concluyó la Segunda Guerra Mundial, que causó inenarrables calamidades y desgracias inauditas con la capitulación del imperialismo japonés. Las personas no olvidan todavía la horribilidad y las penas. Transmiten lo valiosa que es la paz al dejarlas grabado en obras artísticas y documentales, y exhortan la armonía. No obstante, en Japón, autor de todas estas desgracias, se extiende una escena totalmente contraria a esto. Cuando todo el mundo recuerda a las víctimas de esa guerra, los funcionarios de alto rango y politicastros de Japón visitan el santuario de Yasukuni en busca a los fantasmas que habían quitado la vida a ellos, mientras que se ofrecen a las nuevas generaciones los manuales que tergiversan la guerra agresiva como la justa y la dominación colonial a otras naciones como la cooperación y aporte al desarrollo y prosperidad. Por otra parte, arman jaleos de reexaminar la charla de Kono que ellos habían publicado en forma oficial reconociendo su crimen y llevar al tribunal a la editora de periódico que había informado del reclutamiento de esclavas sexuales con el fin de revolcar a toda costa la verdad de su crimen del pasado, cuya criminalidad fue comprobada con datos y a escala internacional. Ahora, el gobierno japonés reta al informe de organismos internacionales que criticaron su pasado, le imponen abiertamente la revisión e insisten en destruir la escultura niña esclava sexual para su ejército imperial. Y el cónsul general japonés en Atlanta del estado George de Norteamérica insulta a las víctimas de esa esclavitud sexual como prostitutas, provocando gran caos. Lo que Japón vocifera de la amenaza de Norcorea ruidosamente se acalora al alboroto de sanción contra esta, reprime a la Asociación General de Coreanos en su país y otros individuos residentes en su tierra, y siembra en su población la extremada enemistad hacia Corea y el odio. Tiene su siniestro fin para eludir a toda costa la liquidación del pasado con Norcorea, a quien ha dado las espaldas durante decenios. Hoy, cuando la posición estratégica del norte de Corea se ha elevado como potencia nuclear y militar de talla mundial, la única opción para Japón es saldar su pasado con él cambiando voluntariamente su política hostil a un aura, sin compungirse luego de perder el chance. Liquidar correctamente su crimen de lesa humanidad contra Corea y su nación, reflexionarse con honestidad sobre su pasado de haber perjudicado a asiáticos, incluyendo el crimen de esclavitud sexual, y asumir su responsabilidad son su destino fatal y motivo ineludible. El gobierno japonés debe conocerlo exactamente.